pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Sé que él está con hambre, no come desde anoche. Peligra que muy, pero muy buenas noches. Así vamos a recibir al desembarullador de palabras. ¿Sabe cuántas veces lo nombramos hoy? ¿Cuántas? Como 100. Teníamos un montón de palabras y dijimos, tenemos que decírselas al desembarullador. Tenemos que decírselas. ¿Y en medio de las entrevistas decían mi nombre también? También decíamos su nombre. Sí, sí, sí. Exactamente. Con un mensaje subliminal. Exactamente, sí. Así fue. Ah, les agradezco muchísimo. Eso es publicidad. Contentísimos, no dijimos que estamos todos y todos nos han llamado y nos han dicho, queremos al desembarullador. Bien, me alegro muchísimo. Justamente estoy haciendo un poco un balance del año, ¿no? Ajá. A través de esta sección hemos analizado himnos, discursos, canciones, repasando un poco las conclusiones a las que llegué. Descubrí que a través de todo el año la palabra está debilitada, ¿no? Ajá. Hay varias causas del porqué que no voy a desarrollar acá ahora. El que quiera leerlo puede comprar mi libro. El libro se llama Una de las conclusiones que llegué es que la palabra está debilitada. Ajá, porque, sí, para mí el título te tiene que dar la pauta de lo que trata el libro. Por ejemplo, las 100 mejores recetas con verduras te está diciendo específicamente. No te miente, ¿no? No hay engaño, no hay doblez. No, te dice y te lo da. Claro. 100 años de soledad, más ambiguo. Trata de 100 años de soledad. Trata de un montón de otras cosas. No es un diario tipo Robinson Crusoe que te trae. Que te dice año 1, año 2 hasta llegar al 100. Claro, claro. Hay un libro que es uno de mis libros de cabecera del señor Gustavo Vélez, que le mando un beso muy grande a aquellos Gustavo que lo recuerden. Sí. Sí, me hizo acordar. Un libro que se llamaba No robarás. ¿Es posible ganarle a la corrupción? Y bueno, el que quiera lo puede leer. Menos mal que lo preguntó, no afirmó nada, ¿no? Bien. Bueno, eso es genial. Claro, así me gusta. Los títulos tienen que ser una pauta de lo que es el libro. No. Exacto. Estos títulos ambiguos. Rubén se llama el libro. ¿Qué sé yo qué trata? ¿Qué me encuentro con el libro que se llama Rubén? Bueno, la palabra está debilitada y tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Para superar la palabra. Todavía no sé cuál es el paso que hay que dar. Hablar a través de links, aprender a hablar en colores, conversar mediante una danza como hacen las abejas. Fíjate que nosotros vamos y decimos, realmente estoy angustiado, tengo un vacío existencial, voy a hablar con mi analista sobre mi tristeza, compuse una baguala, qué sé yo, qué sé cuánto. Todo eso hacemos los humanos. Y lo podemos reducir al lenguaje perruno. Por ejemplo, ¿qué hace el perro? Hace guau, guau. Cuando está triste, no. ¿Qué hace el perro triste? Ya está. Ya está, claro, claro. Esa tristeza no es todo ese circo que hacemos los humanos, palabras, canciones, arte. Y la verdad que lo entendemos, ¿no? Exacto. Al perro, digo, lo entendemos. Está apenado, ya está. No hay doblez, no hay otra cosa. No, claro. no finge. Nada. La palabra esconde más que explica. Hay que dar un paso adelante de la palabra. Así que yo estas últimas semanas comencé un laboratorio. El laboratorio se llama laboratorio porque hay que dar un paso adelante de la palabra. Pues ya, sí, ya le dije, soy muy literal. ¿Y por dónde empezar? Me dije, ¿no? Mientras me rascaba la barba. Y mientras me la rascaba, me quedé con algunos pelos de la barba entre los dedos y me los miré. Y entonces, como una epifanía, como un escalofrío me recorrió la espalda, el espinazo, ¿no? Así como la Magdalena mojada en té de la novela de Proust, en busca del tiempo perdido, accionó la memoria involuntaria del recuerdo infantil, asimismo los pelos de mi barba en la mano me retrotrajeron a esa famosa canción de Gaby Fofó y Miliki, escuchada en infinidad de cumpleaños infantiles, que era Mi barba tiene tres pelos. Ah, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tiene que ver el leopardo con la témpera? Sí, ¿podrán, no? Claro. Sí. No se impaciente, tenemos todo el tiempo del mundo por, supuesto, por delante para desarrollar esta teoría. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Qué hermoso, ¿no? Porque bellísimo. Se está refiriendo a que el todo no es más que la sumatoria de las partes de los miembros que lo componen, esencialmente. ¿Pero qué pasaba después en esa canción? ¿Se acuerdan? No, yo no la recuerdo. La canción iba reemplazando los sustantivos por chiflidos. Decía, bueno, ahora vamos a quitar la palabra barba. Decía, mi... yo no sé chiflar, si no chiflaría, pero no sé. No, me sale. Y después decía, bueno, sacamos la palabra pelos. Entonces iba reemplazando los sustantivos por chiflidos, todo así. Y ahí, cuando me acuerdo de eso, dije, acá hay un área experimental del lenguaje que puede ser el comienzo de una revolución comunicacional. Claro. Tal vez no, pero tal vez sí. Y creé... Ponga ambiguo, por favor, le pido. La ambigüedad es mi sello de fábrica. Iba a hacer el proyecto, le iba a poner X, pero ya estaba. Entonces le puse los nombres que me gusta, que se llama Proyecto Revolución Comunicacional, tal vez no, tal vez sí, que puede ser el comienzo de una revolución. Sí. Bueno, y vamos a experimentar, ¿no?, un poco con el lenguaje. Necesito un cobayo, necesito una rata de laboratorio, un gato de laboratorio, alguien para el cual las palabras no signifiquen nada, que diga cosas insustanciales, que se ponga a hablar y que se... ¡Mauricio Macri! Hay un ramalazo también, una iluminación. Dije, ya está. ¿Qué pasa si agarramos discursos de Macri y reemplazamos palabras por sonidos? ¿Se entiende igual? ¿Cambia el sentido? ¿Es lo mismo? Y entonces dije, bueno, voy a probar acá en vivo, a lo que salga. Traje acá, mira, traje tres instrumentos y unos fragmentos de discurso. Es experimentación en vivo, tengan paciencia. No me responsabilice los resultados. Puede salir bien, puede salir mal, se puede entender. Es como un happening radial. Ah, buenísimo. No es una radio digestiva. Primero, van a tener que tener oídos y paciencia, porque voy a recitar dos fragmentos de dos discursos de nuestro presidente de este mes de noviembre. Uno en la inauguración del polo tecnológico de la Universidad de La Matanza y otro en el lanzamiento de bolsas y mercado de la Bolsa de Comercio. Primero los leemos enteros, ¿sí? Ajá. Bueno, respiren todos hondos en sus casas y vamos ahí. Dice, la verdad que les agradezco que me inviten para ser parte de este día tan especial para los argentinos. Digo de los argentinos porque va más allá del orgullo que tienen los matanceros con su universidad. El compromiso que han puesto durante tantos años. Es una demostración de lo que somos capaces los argentinos de hacer cuando nos sentamos alrededor de una mesa, pensamos juntos, nos escuchamos, intentamos sumar al sector público, el sector privado, porque acá se reúne el sector privado, la universidad, el Ministerio de Educación, y decidir una inversión que va a generar valor. Haciendo algo que también tiene que ver con el trabajo en equipo. Recién alguno de los jóvenes me hablaba de la importancia del trabajo en equipo. Y claro, somos todos argentinos y todos necesitamos crecer. ¿Cómo puede haber distancia entre el sector público y el sector privado? Y mucho peor, ¿cómo puede haber distancia entre la universidad y la empresa? Es una locura. 80% de los chicos que se forman van a terminar desarrollando su vida a través de un trabajo en una empresa pequeña, mediana, grande, y ojalá que todas las pequeñas empresas lleguen a medianas y las empresas medianas a grandes, porque eso va a significar que la Argentina creció. Muchas veces digo, ¿por qué las pequeñas empresas son buenas y las grandes son malas? Estamos dando un mensaje a todos esos chicos que van a incubar acá que nunca crezcan, que nunca mejoren, porque van a pasar a ser malos. Y no es así. Uno es malo si no cumple con la ley, si no respeta a su vecino o si trampea al sistema. Pero no por pequeño o por grande. Claramente, solo hemos logrado empezar a crecer, que no es poco, porque a partir de crecer uno empieza a recuperar algo que es fundamental, que es la esperanza, que es lo que uno siente cuando recorre el país. Pero lo que necesitamos claramente los argentinos es crecer, muchos años en forma consecutiva, porque ya hemos tenido ciclos de crecimiento y de vuelta a caídas. Algo que nosotros queremos y sabemos que necesitamos es crecer en forma constante, sobre bases sólidas, de forma sostenida y sustentable. Queda poquito, ¿eh? Tengan paciencia. Tenemos paciencia. Creo que con este acuerdo, que soy muy optimista, Argentina va a dar un paso adelante enorme en confirmar que este cambio va en serio. Y cuando uno muestra que esto va en serio, lo que crece es esa fuerza invisible que recorre una sociedad y que la moviliza y que la energiza, que es la confianza. Pero ¿cómo vamos a crecer muchos años? Tenemos que eliminar todo tipo de restricción que podamos tener para crecer. Queremos ser confiables para todo el mundo, queremos volver a afirmarnos en nuestros valores que creemos, el valor de la cultura del trabajo en equipo, el sector público, el sector privado, los distintos sectores de la economía creciendo juntos y el valor desde esa unidad de estar dispuestos todos a tirar del carro en la misma dirección. Por eso digo que vamos bien, hemos empezado a crecer, pero lo que más creció es el entendimiento de cómo lo vamos a hacer, cómo juntos vamos a construir la Argentina que soñamos, cómo juntos vamos a ser la generación que cambió la historia para siempre. Todo esto dijo. Tremendo. Lo escuchamos. Generalmente la gente no sé si escuchó. No. Vamos ahora a reemplazar un poquito, por ejemplo, el gentilicio argentino, argentinos, lo vamos a reemplazar con la pelota loca, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con crecer y el crecimiento, vamos a hacer la mambaraca loca. Todo lo que tenga que ver con trabajar, vamos a... No, un soplido solo. Cada vez que dice vamos... Hacemos... Porque no tengo más instrumentos. Perfecto. Dale. Cada vez que habla de sector, hacemos doble flauta. Ahí sí. Ajá. Si no, si hablamos de... A ver si se entiende. Hablamos de trabajar es... Una flauta sola. Si hablamos de empresa, hacemos... Doble pelota. Vamos a ver qué pasa. Esto nunca se hizo en la radiofonía. No. Bueno, ¿qué pasa? Segurísimo que no. Empezamos de vuelta. La verdad que les agradezco que me inviten para ser parte de este día tan especial para los... Digo de los... Porque va más allá del orgullo que tienen los matanceros con su universidad y el compromiso que han puesto durante tantos años. Es una demostración de lo que somos capaces los... De hacer cuando nos sentamos alrededor de una mesa, pensamos juntos, nos escuchamos, intentamos sumar el... El... Privado, porque acá se reúne el... La universidad, el Ministerio de Educación y decidir una inversión que va a generar valor. Y haciendo algo que también tiene que ver con el en equipo. Recién alguno de los jóvenes me hablaba de la importancia del en equipo. Y claro, somos todos y todos necesitamos... ¿Cómo puede haber distancia entre el y público y el y privado? Y mucho peor, ¿cómo puede haber distancia entre la universidad y el... Es una locura. 80% de los chicos que se forman van a terminar desarrollando su vida a través de un... En una empresa, en un pequeña, mediana, grande. Y ojalá que todas las pequeñas lleguen a medianas y las medianas a grandes. Porque todo eso va a significar que la... Muchas veces digo, ¿por qué las pequeñas son buenas y las grandes son malas? Toda esta parte del que viene a continuación, que habla de buenos y malos, yo mezclaría los tres porque es muy fuerte. Pasamos... Hemos logrado empezar a, que no es poco, porque a partir de uno empieza a recuperar algo que es fundamental, que es la esperanza, que es lo que uno siente cuando recorre el país. Pero lo que necesitamos claramente los es muchos años en forma consecutiva, porque hemos tenido ciclos de y de vuelta a caídas. Algo que nosotros queremos y sabemos que necesitamos es en forma constante sobre bases sólidas, de forma sostenida y sustentable. La... Va a dar un paso adelante enorme en confirmar que este cambio va en serio. Y cuando uno muestra que esto va en serio, la fuerza como a crecer para eliminar todo tipo de restricción. Queremos ser confiables para todo el mundo, queremos afirmarnos. El valor de la cultura del en equipo, el público y el privado, los distintos de la economía. Juntos y el valor de esa unidad a estar dispuesto a tirar del carro en la misma dirección. Por eso digo que, y bien, hemos empezado a, pero lo que más es el entendimiento de cómo y hacer, cómo juntos y a construir la... Uy, mira, Janice, ¿son quizás los empresarios que no quieren? Como juntos y hacer la generación que cambió la historia para siempre. Así que a... Y a confiar los unos en los otros. Se entendió más ahora. Ahora lo entendí mucho más, porque aparte sí. me atrajo quienes en el... Esto mucho sonó, y este también sonó mucho. Este fue el que menos me hizo... La maraca, ¿no? Sí, la maraca sí. No tenía el sonido... Podría haber hecho así también, ¿vio? Este es un sonido. Sí, está todo en desarrollo. Está todo en desarrollo. Sí. Yo quiero ver qué sintió después, no sé, en las sucesivas emisiones, que cada uno explique qué sintió al respecto las diferencias discursivas con respecto a lo que escuchamos primero y lo de después. Y quiero ver si esto sirve, si es un camino, si lo eliminamos, si es malísimo. Uh-huh. No sé. Esta es mi propuesta de hoy. Muy buena. Eliminar, muy buena. Eliminar sustantivos. Aparte me encantó. Me encantó bueno, su, no su coreografía, su, ¿no? su puesta porque... en escena. Me gustó sí, todo. Sí, me sí, gustó claro, todo. Bueno, eso es un privilegio que tenemos quienes estamos en este momento acá. Claro, en Rara, vamos a tener ¿no? que filmar al caballero. Porque si no... Noto un desconvencimiento. ¿Qué pasa, no, Daniel? No, claro, digo, a ver, me parece que la sustancia de un discurso de Mauricio Macri sí. se vio enriquecida con estos sonidos. No sé si con todos los discursos podrá suceder eso, a eso me refiero, ¿no? Está abriendo una puerta interesante, se podrían empezar como también a agregar, claro. ¿no? No solo que hable, sino empezar a agregar, como añadirle. No quitarle, está bien. No, está bien, pero digo, a ver, porque lo vacuo. Lo vacuo. Se enriquece. Vacuo es... Claro. Vacuo. Se enriquece, me parece, con esto. Está bien, le da sonoridad. ¿Usted dice que pasemos un escalón más arriba cuando algo es muy vacuo, ya directamente flauta? Solo, claro. Eso sería mucho más, me parece, ¿no? Habría que probar, es como usted dice, todo en desarrollo. Son experimentos, por eso les digo. Yo solo acá vengo a mostrar mi capacidad de experimentación. Siempre me encantan sus experimentos, igual yo le voy a hacer el diccionario de las palabras que no pudimos decir, dejamos de decir, o no entendimos del día de hoy, que fueron muchas, por las distintas vivencias que tuvimos, y creo que usted va a ser más que desembarullador para todo ese tipo de cosas también. Dígame, ¿tiene algún sustantivo, alguno que se acuerde, que diga, esta palabra... Sí, tiene, pero no las puede decir. Ahí, ya hay varias. Sí, hay varias. Sí, algunas que las estuve ensayando una semana para poder decirlas. Le salió bueno, muy bien, sí. Intentó al entrevistado para que logró que el otro también lo dijera, porque la primera vez no le salió bien y después a él le salió bien. Otro recurso para entrevistados, que cuando algo no le salga, hagan... Muy bueno. Tal vez usted haya querido decir claro. Muy bueno. Muy buena la entrevista, claro. Sí, claro, excelente. Bueno, estamos desarrollando una estrategia nueva, está bien. Muy bien. Es abrir camino. Buenísimo. Muy bueno, y hasta aquí llegamos, ¿no? Porque llegamos acá, ¿no había cancioncita? Ah, traje el baile del ladrillo. Bueno, ah, perfecto. No, eso nos vamos a ir. Antes de irnos, recordemos sí. que el domingo 19 a las 15 horas, a las 3 de la tarde, frente al Congreso contra el Abuso Sexual en la Infancia, en una jornada internacional, allí estaremos. El martes tempranito vamos a estar en Comodoro Pi a partir de las 10 de la mañana, si no me equivoco. Ah, no, sí, 11 y cuarto bueno, está anunciado, más o menos, estar antes allí, seguramente para cosas. Porque vamos por la del desprocesamiento de todos los detenidos el 1 de septiembre. Ya le están llegando mensajes a usted, ¿vio? Sí, me están llegando mensajes. Sí. Todo sí. lo que tengo para decir. Todo lo Muchas que gracias, decir. Seba. Nos vamos entonces con el baile del ladrillo. Sí, una Muchas gracias, Mara. Un beso grande a Violeta Rivas, que nos escucha siempre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Será hasta el viernes. Chao, hasta el viernes.